o búscanos en Facebook. Conexión Abierta, donde vos estás. Señales del Alma, un magazine espiritual. Un programa que aborda distintas técnicas de autoayuda como herramientas para mejorar nuestra calidad de vida. Bajo la producción y conducción del Brujito Maya. Todos los miércoles de 14 a 15 horas por Conexión Abierta. Donde vos estás. Donde vos estás. Los martes de 9 a 10 de la mañana, CAEC sin barreras. CAEC sin barreras, un programa dedicado al proyecto de integración entre diferentes edades, clases sociales, condiciones físicas y mentales, realizado por el equipo del Centro de Actividades Educativas Camino. Te esperan todos los martes de 9 a 10 de la mañana por Conexión Abierta, donde vos estás. Señales del Alma, un magazine espiritual. Un programa que aborda distintas técnicas de autoayuda como herramientas para mejorar nuestra calidad de vida. Bajo la producción y conducción del Brujito Maya. Todos los miércoles de 14 a 15 horas por Conexión Abierta. Donde vos estás. Donde vos estás. Rusia, Paraguay, Alemania, Honduras, Chile, Italia, Colombia, Francia, Bolivia, Suecia, Brasil, Argentina. En cualquier parte del mundo. Conexión Abierta. Donde vos estás. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. En Buenos Aires son las 23 horas 02 minutos. Aquí comienza Revolución Sonora con una temperatura copada porque no hace mucho calor. A pesar de todos los cortes de luz que hay en todo el país. ¿Vos ya tuviste algún corte de estos días? No, no, a mí no me tocaron cortes de luz. A mí me habían tocado todos juntos el año pasado. Sí, te dieron para. Pero todos los que me tenían que tocar en 10 años me los mofé, así que. Con ustedes, Cintia Alcaraz, alias Tita, y Sebastián Castiñeira, para agradecerles que estén del otro lado. Hoy tenemos un programón. Así es, como hace un montón que no decimos programón. Dedicado a la gente que dice que en el diccionario de la Real Academia Española no se dice programón. Se lo dedico a todos ellos, porque programón está bueno decir. Lo están por incluir, pero además el diccionario de la Real Academia Española cada vez tiene menos validez. E incluso pensaron en cerrarla, así que ojo. Es más, debe haber la palabra, debe estar la palabra guachiturros también. Así seguro. Próximamente va a estar la palabra guachiturros en el diccionario de la Real Academia. En la operación técnica lo tenemos a Federico Canesa. En la producción, como espíritu del día de hoy, Noelia Pagano, porque no puedo venir, porque tuve un inconveniente. Le vamos a hacer Habrá que no contarlo al aire, pero no, tiene problemas con el auto. Leche, sí, ¿eh? No. Hay que hacer pobre algún lavado en ese auto, porque ha tenido varias complicaciones. Se compró el auto y tuvo... No, ¿cómo un lavado? Se un lo lavado chocaron en el lavadero. De males, ¿viste esos lavados que te sacás la mala onda? Llamar a una bruja o que le saque la mala lo onda. Lo mandó a lavar y mira lo que pasa. Bueno, el tema está en que Noelia mandó a lavar el auto y se lo chocaron en el lavadero. Esto es insólito. Adentro del lavadero, no puede pasar. Es insólito. Pobre mina. Insólito, pobre. Pero bueno. Le mandamos un beso grande a nuestra productora, que bueno, la verdad que tuvo algunas complicaciones, pero va a estar todo bien, va a estar toda joya, va a estar toda joya, todo joya. Y joyas Leiva, no puedo decir la más. Joyas Firita. Y bueno, así que acá tenemos un programón. Acordate que nos estás escuchando a través de Conexión Abierta, la radio online de la White. Esto es www.conexionabiertavivo.com.ar. Te vamos a estar acompañando hasta la 1 de la mañana. Muy bien, acordate que la consigna del día de hoy es: ¿qué lugares te recomendaron y no volverías a ir nunca qué más? Garrón. ¡Qué garrón! Ese lugar que vos lugar decís... Lugar chasco, ese que decís nah. NH, nah. Ese sí, lugar directamente. Que decís nah. Que tus amigos te dijeron, entrá, que después... Viene Tito, te da un champagne y claro, después se pone y te entras en el VIP. Claro. Y hasta las 9 de la mañana estuvimos el otro día. Y entras, es un rancho. Sí, ese lugar que te dicen, o cuando te dicen, ese lugar se pone, es mentira. Es mentira, eso no se dice. No hay que parece decir. Que hay gente que se clava y después dicen, ah, claro, van eso, a sufrir lo mismo que yo. Claro, eso no se dice nunca. Así que todo esto lo podés contestar al 4300-9470 o lo publicás en Facebook. Te podés ganar las remeras de Revolución Sonora. Y los kits, como siempre, de lapicera de la gente, que ahora vamos a decir el nombre de la imprenta, que nos está regalando las lapiceras. Muchas gracias, y que están colaborando con el programa. Era un proceso medio loco el de la elaboración de las lapiceras. Las ponían en una prensa, no sé, sí, algo medio todo. Media rara. Un saludo a la gente. Un accidente en el recital de David Guetta. 9 personas resultaron heridas anoche en un recital ofrecido por el DJ francés en la ciudad de Mar del Plata, al desplomarse un techo de un sector VIP en un balneario de la ciudad costera donde estaba desarrollando el evento. Sí, terrible. Creo que Guetta tocó o iba a tocar en Hessel también, o tocó también. Bueno, por otro lado, hay una banda muy conocida que vuelve al ruedo. Es una banda, está muy copada, es una banda que tiene hace muchos años. Te puedo describir un poco al cantante. Es un tipo que se pinta mucho la cara. Parece, ¿sabes a quién? Al hombre manos de tijera. El hombre manos... No es Manson. No es Marilyn Manson, ¿eh? Es otra... Es una banda, inclusive. Es una banda que vuelve al ruedo y en un rato te lo voy a contar acá en Revolución Sonora. Bueno, ya nos está dejando con la intriga. Volvió para hacer millones. Charlie Sheen regresará a Two and a Half Men. Y con su reingreso los productores intentarán levantar la audiencia, que ya bajó varios puntos desde que salió del aire y lo suplantó Ashton Kutcher. Mira qué loco, ¿eh? Ese chico que le fue infiel a Demi Moon. Ay, no sé. Que lo engancharon, qué ganso que es. Hay gente zapata en la vida. Y bueno. Si sos un zapato, sos un zapato. Bueno, cambiando un poco de tema, David Grohl y Corey Taylor juntos, ¿sí? Se juntaron para tocar una dupla este año, y ahora un rato te cuento en dónde fue y qué van a hacer con este nuevo proyecto, si van a tocar juntos o van a sacar algo o no. Chao a la Rock and Pop. La Negra Bernassi también cambia de dial. Después de que Perolini dejara la emisora, tras 20 años de estar ahí, esta vez el turno es para Elizabeth Bernassi, que también se baja. Así que... Se están yendo todos de la Roca. Otro más que se va es Barsky. Igual tenemos que anunciar, ya fue difundido, pero la gran posibilidad de que venga un grosso de vuelta hacia Roca un poco. Así que por ahí compensa un poquito. Y seguramente. No creo que es una radio hiper conocida, así que pues nuestro apoyo para la radio. Hay un integrante de la banda, lo voy a decir, el nombre de la banda es Velvet Revolver, que se juntó nuevamente, más o menos seguramente lo estás sacando, pero seguramente tenés algunas dudas, así que como tenés dudas, no te lo voy a contar ahora, porque quiero que escuches Revolución Sonora, así que te voy a contar un rato quién regresó a Velvet Revolver. Ofrecen dinero a los guachiturros para que dejen de usar las remeras Lacoste. La marca de ropa busca que la banda dé con jóvenes cumbieros no utilicen sus prendas porque las consideran para otro público. De última, que se compren unas remeras chombas lisas y le pongan el cocodrilo al revés. No, de ahí es como que más o menos. Habían unas que venían del cocodrilo, pero en vez de a la derecha para la izquierda. Algo así, eran truchas. Y las venden en la salada. Sí. ¿Escuchan? No, esto es increíble y pasa en el mundo. Un padre de trillizas dice que es que una de ellas, o sea, que es padre de una sola, ¿sí? O sea, la mujer tuvo trillizas y él dice que es padre de una sola. ¿Querés saber el nombre y apellido? Lo voy a decir acá, tengo el video, me siento Jorge Rial y voy a decir quién es la persona. Esta persona, no sé, una persona muy extraña, ¿no? Que tiene estos pensamientos raros y que él dice que una de las trillizas que tuvo su esposa es de ella. Las otras dos, no. Son producto de una infidelidad de su esposa con otros maridos. No me jodas. Bueno, esto pasa en el mundo y ya te voy a decir quién es esta persona. La separación entre Axel y yo fue muy silenciosa. ¿Quién dijo esto? No sé. Fue una entrevista que le fue tomada al guitarrista de La Galera, que respondió al clásico Why I've Learned, un cuestionario donde las personalidades completan una frase de la revista Squire. Ahí el guitarrista aprovechó y le dedicó unas líneas a su ex compañero de los Guns N' Roses, Axel. Qué polémico. ¿Qué le dijo después? Bueno, de... Ay, Dios mío, estos chicos, los chicos del rock. En los barrios sin subsidio habrá que elegir entre dos boletas para pagar luz y gas. En ratito te voy a contar qué pasa con esto, con aquellos barrios que le sacaron el subsidio, ¿sí? Y qué es lo que deben presentar para demostrar que ellos necesitan el subsidio, ¿eh? Así que un ratito te vamos a... Yo cuando leí la nota me indigné, directamente. En un rato te digo, porque seguramente en algún... Por ahí te toca o no, ojalá que no, ¿no? Bueno, si son barrios que tienen algún poder adquisitivo más alto y lo pueden pagar, bien. Pero hay, dentro de los barrios hay gente que está en mucha situación económica mala y por ahí no puede pagar, necesitan la ayuda, ¿no? Del Estado. Pero bueno, en un rato te voy a decir quién es, o qué es lo que deberías padecer, porque para que te den sentido tenés que padecer algo según el Estado y te voy a decir qué es lo que te debes padecer. Padecer. No parece. Terrible. Un tratamiento láser permite borrar tatuajes en pocas sesiones. En la actualidad, esconder un tatuaje ya no es necesario, ya que algunas aplicaciones de un novedoso dispositivo permiten borrar aquellos tatuajes con los que, por una razón u otra, dejamos de identificarnos. Está bueno eso, ¿eh? Viste que para aquellos que se ponen madre, padre o no... Bueno, el nombre de la pareja. Claro, esos son terribles, terribles. No, y después te peleas. O el anillo de casamiento. Viste que hay un montón de parejas que se ponen el tatuaje como anillo de casamiento. Te divorcias. Bueno, con este método se puede sacar todos los tatuajes en un par de sesiones sin dañar la piel, sin que quede marca ni nada. La única contra es que hay algunos determinados colores que no puedes sacar, pero son muy pocos. Igual le vamos a dar más información. Buenísimo, después. Quiero saber porque a mí me hicieron un tatuaje. Un poquito casero, viste, alguien que trabaja su casa y la verdad que el dragón, tengo un dragoncito que no se los sabe cinco si cinco puntos de estar en la cárcel. No, ¿viste? No son esos. Tengo un dragoncito que no se sabe si es un perrito, es un cabrito. Entonces me gustaría que tenga definición de dragoncito. Sí, ¿no? Un dragón bebé. El dragón que significa sabiduría, del éxito. No se sabe. Una lagartija. No se sabe si es el dragón de Shrek o es el burro. Es el gato con botas. Bueno, entonces yo quiero saber a ver qué pasa y me quiero sacar este tatuaje que me lo hizo. Bueno, vamos a ver, con este mecanismo se puede. Buenísimo. Bueno, acuérdate que la consigna de hoy es: ¿cuál fue ese lugar que elegiste por recomendación de un amigo y fue un chasco? Ese que decís, no, cualquiera, flaco, nunca más, nunca, pero nunca te sigo a ningún lado. A mí me han seguido. Yo tengo, creo que un par de mis amigos me van a decir un día fueron a una fiesta que se llaman un chasco, pero bueno, están son libres para denunciar. Quiero mandar un saludo grande a Carlos Sevilla que nos está escuchando, también, que fue alumno de acá de la universidad y nos escucha. Bueno, quédate ahora en Revolución Sonora y vamos con Evanescent con One You Want. Do what you want till you don't want it anymore. Remember who you are. Vas a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas. Y no es que el diario te va a hablar, es que vas a entrar a Conexión Abierta los miércoles a las 23, porque te espera Revolución Sonora, una transformación de tu lado. Ahora empezamos a bailar. Ahí. A ver cómo nos movemos. Para allá. Y para acá. Mientras no estemos arriba de un balcón, está todo bien, ¿eh? No, el bracito. Hay un bracito que se mueve de adelante hacia atrás. Adelante hacia atrás, ¿no? Y empiezan. Claro, claro. Es como la cancha, pero es distinto. No, es, claro. Es como la cancha acá, pero tiene más ritmo, dice nuestro operador, es verdad. Y además el bracito es. Qué comparación, ¿eh? No es lo mismo, porque además me parece que el de. El de la cancha se va un poquito más arriba y con los deditos más juntos de la mano. Este tiene un movimiento más del cuerpo. Entonces te Vas a sostener la botellita de agua en la mano, sí. Pero lamentablemente esta no fue una fiesta para algunos que fueron a ver a David Guetta a Mar del Plata. ¿Por qué se va? 9 personas resultaron heridas anteanoche en un recital ofrecido por el DJ francés David Guetta en la ciudad de Mar del Plata, cuando se desplomó el techo de un sector VIP en un balneario de la ciudad costera. Al poco de iniciar el show, un deck donde estaba instalado un sector preferencial se cayó por causas que todavía están investigando. Se trata más precisamente del techo de la terraza Golden 2, el VIP más alejado del escenario. Los heridos fueron trasladados al hospital inmediatamente y le confirmaron a infoe.com que a pesar del accidente, el show continuaría. Sí, algunos decían que estaba colapsado. Esto se hizo en la caseta, en Mar del Plata. Se terminó extendiendo hasta altas horas de la madrugada, claro. Sí. La caseta es un balneario que queda en Punta Mogotes. Muy lindo, por cierto, que he ido a bailar estas canciones también a altas horas de la tarde. Ahí en la zona es muy bueno. Lo que pasa es que es un lugar muy chico. La verdad que cuando me enteré que lo iban a hacer ahí, pensé que lo iban a hacer en la entrada de Arenas Beach, que Arenas Beach es muy grande, mucho más grande que la caseta. La caseta es re chico, así que me pareció rarísimo llevar a David, a un artista como él, un músico. Bueno, Papo no sé si hubiese hecho músico, pero bueno, a mí me gusta de Guetta. Y la verdad es que para llevarlo a la caseta había muchísima gente. Escuchaba el otro día ¿no? Lo que contaba uno que había ido, un fan, y dijo que había comprado 48 entradas en el VIP. O sea, tenía, era un 48 grupo, entradas. 48 entradas, así. Tenía toda la. Invitó a todos sus amigos al VIP y se les desplomó. Todos, eran todos un grupo de personas que fueron. A ver, estaban todos en el VIP y bueno, algunos de ellos, los amigos, estaban heridos. Pero bueno, estos lugares, así que no se prevén, ¿no? La seguridad, suelen pasar esto. Pero por suerte no fue nada grave y la gente bailó y cantó y movió el bracito de delante para atrás toda la noche y toda la tarde. Y tomó botellitas de agua hasta altas horas de la madrugada. Seguramente la gente se entretenía de otra forma. Vamos a irnos para otro lado, otro tipo de música, ¿sí? Dejamos un poco la música electrónica y vamos a pasar un poco al rock and roll. Estoy hablando de la banda de Cure, yo te estaba hablando de ese tipo, el tipo que se pinta, que parece el hombre de manos de tijera. Bueno, se parece, ¿no? Tiene un aire. Sí, pero sería como una versión más polenta del hombre de manos de tijera. Sí. Porque te acordás que... Johnny Depp está todo flaquito, bueno, claro, es increíble. Es más groso. Claro, este es más... Luego de sus exitosísimas presentaciones en Inglaterra, donde interpretaron sus 3 primeros álbumes, The Cure vuelve al ruedo con lo que se espera que sea una extensa gira mundial. Así que gente, que fanáticos de The Cure, vengan y presten atención, asómense a la computadora, escuchen Revolución Sonora, que tenemos toda la data. Por ahora la banda liderada por Robert Smith, el parecidísimo a Hombre Manos de Tijera, tiene casi confirmada 10 presentaciones en festivales europeos. Se prevé que en los próximos días se den a conocer nuevas actuaciones del grupo británico. Entre las actuaciones de The Cure en Europa se destacan las del festival Southside de Alemania en junio de 2012 y en Rock in Roma en la ciudad italiana en julio del mismo año, ¿sí? Además, la banda acaba de lanzar el Festival Live 2011, un disco doble que cuenta con 32 temas y que fue grabado en vivo en el festival realizado en la isla Wight de Inglaterra el año pasado. Por lo pronto la gira va a ser europea, pero gente, preste mucha atención porque las bandas están viniendo todas a la Argentina. Hay una invasión de bandas internacionales en nuestro país. Así que presta atención si sos fanáticos de The Cure, que puede ser que una de esas venga. Ojalá. Ahí, acá como una generación que se abocó completamente a ese tipo de música, que lo iría a vivir con... ¿Vos lo irías a ver? ¿Es tu época? No era. Yo no soy contemporáneo. Tiene algunas cosas buenas, y pero no me moría por ir a verlo. Pero me gustaría. Tipo como que, nada, si no es caro o si me regalan la entrada. Ay, yo no quiero regalar la entrada. Bueno, pero está bueno. A la gente que le gusta lo va a ir a ver. Sí, viste, bueno, que paga fortuna. Volvió para hacer millones. Estamos hablando de Charlie Sheen, que regresará a Two and a Half Men. Charlie Sheen va a regresar a la serie para la temporada número 10, con la que podrían poner punto final al exitoso programa. El creador de la serie, Chuck Lorre, reveló que tras una larga conversación previa a la Navidad con el ex protagonista, arreglaron los problemas que trajeron como consecuencia del despido del actor en mayo pasado. Esto fue lo que dijo Chuck. Él sabe que no mostró una actitud positiva, refiriéndose a Charlie Sheen, y ya se ha disculpado por eso y por haberme insultado. Ashton Kutcher es un gran actor y es muy simpático, pero es lógico que la audiencia se desplome cuando el actor principal es reemplazado. Así que, como en la serie literalmente lo mataron el personaje, que era Charlie Harper, para decir, no vas a volver nunca más, o sea, no hay forma que te pongas. ¿Sabes lo que pasa? Que la infidelidad no garpa. Así que cuando sos infiel, no, o sea, olvídate, te mandan un video así, la dejás a Debbie Moore media tirada, mal, quedás como el villano de la situación y de la pareja, ¿o no? Entonces, los productores nadie te va a querer porque la gente no te quiere. Ese es el tema. Lo importante es lo que piensa el público. Uno labura por el público. Ellos deben laburar por el público, y un tipo como infiel que tiene una mala imagen ya, no está bueno. Entonces, mejor reemplazarlo antes que se caiga el buque. Bueno, para poder hacer alguna movida que esté de vuelta en el programa, lo que hicieron los guionistas fue decir que se valdrían del espíritu de Charlie, del mismo personaje, o sea, aparecería él, pero siendo espíritu. Sí. Y complicaría las cosas de todos, tomaría posesión del cuerpo de uno, del otro. Pero bueno. Qué raro. Una mezcla así. Hay que ver realmente qué es lo que termina saliéndoles. Es como una especie de herederos, que viste que parece que nunca lo matan, o que matan a los protagonistas, sí, y reviven, y después aparecen, no sé qué onda. Mueren siempre, pero no. Es una cosa. Pero los ves siempre en todas las, en todos los días, en todos los programas. Es una cosa media rara lo que pasa. Pero suelen hacer estas cosas, de que a los actores se los mata y después en realidad nunca murieron. Después reviven, no sé. También pasa en la vida real, ¿no? Ya habrán. También fue una novela, es una gran novela para, más o menos, para hacerla. Bueno, es un buen momento para este actor, que después de estar haber sido abuchado por el público, perder su principal serie en televisión, tratar varias obras y que le vaya muy mal, recuperó el papel protagonista en una serie tan importante como esta, y además recuperó un poquito de la buena onda que le venían los medios, porque estuvo haciendo donaciones y cosas así. Claro, así que tenía que pagar su pecado. Sí, bueno. Ahora en Revolución Sonora vas a escuchar Tan Biónica con Obsesionario en La Mayor. Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas? Libertad. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón, qué caros son los precios del amor. No te encontré en el centro hoy, y una secuencia de terror, y soñé pasar. ilusiones locas con vos. Y simplemente pasa que tengo ganas de verte. Y simplemente pasa que algo habré perdido, que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío. Y algo para poder tapar mi gran agujero espiritual, mis ilusiones rotas. Creo que buscarte es menos digno que pensarte, más difícil que encontrarte y menos triste que olvidarte. Me preguntaste, no tomás, te dije ya no lo hago más. Aburrió la historia. Libertad. Mi casa es un desastre. Mi vida un poco más. Corazón. Qué caros son los precios del amor. Recomendaciones del fin de semana. ¿Estás en Buenos Aires? Sí, te escucho. Gracias por compartir. Te vamos a estar haciendo compañía hasta la 1 de la mañana. Sí, así que quédate prendido a la pantalla o al monitor, ¿no? Y te vamos a estar haciendo compañía. Y anotá porque ahora vienen las fechas, ¿sí?, de las bandas que se van a estar acá en Buenos Aires y también las que van a estar en la costa. O sea, hay gente que se queda, que va para Mar del Plata, así que también, si estás, llevaste la notebook, la netbook, el iPad, el iPhone, no sé, la BlackBerry, todos esos aparatitos electrónicos donde los puedes escuchar, ¿sí?, prendelos porque ya te decimos cómo comienza el día jueves. Para empezar tenemos a Don Vilanova en El Picadero, esto está en Villa Gesell. Muy bien, por acá en nuestra capital federal va a estar Dancing Mood en Ciudad Cultural Conex en Abasto. Fiesta Under Club, Fotos de Otoño, Segba y Fetzel van a estar presentándose en The Roxy Live en Palermo. Bueno, ya para este viernes 20 de enero un saludo a mi hermano que va a cumplir los años, aunque no se saluda por anticipación, se lo voy a saludar igual porque está escuchando el programa. Un saludo. El 20, el mismo día que Maxi. Sí, el mismo día que el conductor de Moderna Edad. Así es. Bueno, el viernes va a estar Alma Fuerte en el Auditorio Oeste, esto es en Aedo. También el viernes el Gran Martel va a estar presentándose en la nueva farmacia en Chivilcoy. Una banda que se tituló con el nombre de un radioteatro muy conocido, muy pero recontra conocido. Ellos son los Pérez García y van a estar en San Justo y el lugar se llama Circus. Don Vilanova va a estar presentándose esta vez en Abbey Road en Mar del Plata, siendo una serie de conciertos en la costa. Bueno, en Capital Federal, más precisamente en Palermo, en Group va a estar la fiesta Group Shark y también va a estar la banda El Bordo, ¿eh? Así que estamos, esto es el viernes, este viernes, así que si te casas en Buenos Aires los podés ir a ver. Ya cambiamos al sábado, Alma Fuerte va a estar haciendo uno de los principales de este día y va a estar presentándose en el Auditorio Sur de Temperley. Muy bien, Las Pastillas del Abuelo van a estar en GAP en Mar del Plata. Carnívoros va a estar en el balneario Neptunia en Pinamar. Bien, ahí las bandas están en la costa porque es vacaciones, la gente está allá, ellos siguen acá a la gente. También este sábado va a estar Junco Festival, también va a estar Non Palidece, El Nati Combo, Pur Feeling y Contravos, todo esto en La Carpa en José C. Paz. Lo repito entonces, Junco Festival, Non Palidece, El Nati Combo, Pur Feeling y Contravos. Son bandas diferentes que van a estar en La Carpa en José C. Paz. En Viedma, en el balneario El Cóndor, va a estar presentándose La Vela Puerca. Bien, otra vez el radioteatro conocido, pero la banda utilizó ese nombre y se llaman Los Pérez García. Esto es en Vinoteca Perrier en Mar del Plata. Fiesta Clandestina de la Espuma y Caramelo Santo van a estar en Group Palermo, en Capital Federal. Bueno, y el domingo, que decís por ahí, el domingo es un día, no, medio pedorro. Medio goma es el medio domingo. Medio goma. El, no, ahora que te lo medio domingo, goma. Sí. Lunes, viernes, sábado, domingo. No, lunes, viernes, sábado, goma. Ahí está. ¿No? Lunes, viernes, sábado, sí. Goma. Sí. Bien. El domingo van a estar Las Pastillas del Abuelo. Esto es en GAP en Mar del Plata. Lo sigue Alma Fuerte, ahí en mismo GAP. Muy bien, va a haber una fiesta que se llama Movistar Freak Music. Yo fui hace mucho a una de la empresa personal tan buenas, ¿eh? Ese mismo día va a estar Iria Curiaquian de Valderramas en Arena Beach en Mar del Plata. Un poquito, los chicos más conscientes eligieron un lugar un poquito más grande. Así que van a estar ahí los Iria Curiaqui en Arena Beach en Mar del Plata. Nueva fecha para Carnívoros, que se van a estar presentando en el balneario Neptunia en Pinamar. Muy bien, los uruguayos, estoy hablando de La Vela Puerca, este domingo van a estar en el gimnasio municipal de Puerto Madryn, estoy hablando justamente en Puerto Madryn, así que si estás por ahí, fanático de los uruguayos, anda a verlo, muy buena la banda. Bueno, y los Pérez García no paran, porque esta vez se van a estar presentando el domingo en La Roca de San Bernardo. Por último, Don Vilanova en Abbey Road, esto es en Mar del Plata, ¿sí? Así que presta atención si no pudiste anotar, porque lo leemos muy rápido, porque somos así, viste, grosos. Fíjate en la página de Revolución Sonora, que ahí están todas las fechas, así que toma nota, fíjate qué es lo que querés hacer el domingo, el día goma, o no sé, o el sábado, puedes invitar a tu chico, a tu chica, bueno, toda esta agenda va a estar en la página de Revolución Sonora y la dirección exacta es www.revolucionsonora.com.ar. Hubo un pifi ahí. Dije triple R. No, claro, triple W. Quédate en Revolución Sonora. Ahora vamos a escuchar a Pearl Jam. Thank you. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Está el rey de la pelota, el rey del balón. Aunque el rey del balón es otra persona en nuestra, en nuestro país, el balón de oro se lo lleva otra persona. Pero bueno, yo lo quiero catalogar a él como el rey del balón, ¿puedo? Sí, claro que puedes. ¿Me dejan? ¿Sí? ¿Me deja el señor operador? Sí, me dijo que sí, que Esteban tiene todos los puntos y todas las fichas para ser el rey del balón. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas noches, el rey de la caprichosa, como dice Quique Wolf. Así, la pelota, que a veces se enoja, que es buena, pero se enoja, que hace lo que quiere. Pero el rey es Messi y hoy volvió a jugar bien. Esa es la noticia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, contentos. Muy bien, ¿vos, Esteban? Bien, todo tranquilo. Un poco más descansado, ya planificando otro viajecito, porque hay que aprovechar, ¿eh? Después el año es bastante duro, así que... ¿Cómo estuvo esas vacaciones? Estuvo lindo y jugué al beach volley, por lo cual... No soy el rey del balón porque perdí rotundamente, así que lo quiero aclarar. Bueno, pero no importa. No siempre se gana, ¿no? Claro, no, está bien, bueno, pero por lo menos... En mi caso son más derrotas, pero uno no importa. ¡No! ¡Para tanto! Y uno... Me parece que usted es muy perfeccionista, ¿eh? No, Seba, tendríamos que ir a hacer una dupla allí y demostrar lo que es el buen volei. Sí, qué sé yo, sí, ¿no? Podríamos. Pasa que uno se enfrenta con gente Nos que rompe está... la cabeza. En competencia, y uno desde el colegio que no juega, claro. ¿No? Yo, unos años. Bueno, vos tenés que decir que competiste con los mejores. Entonces, perdí ante los mejores. Claro, haciéndote sentir tan mal. Lo mismo dijo Mourinho, que en la conferencia de prensa había dicho: la Copa es lo tercero en competencia. Está Mourinho abriendo el paraguas, por supuesto, estamos hablando del derbi que se jugó allí entre Barcelona y Real Madrid, donde volvió a ganar Barcelona. En esta Copa del Rey, que es importante porque Real Madrid la ganó el año pasado, le ganó la final justamente al Barça, pero ante la duda Mourinho dijo, no pasa nada, nosotros somos la liga local. Fue 2-1, se tuvo a un Messi muy, muy, muy enganchado con el equipo, metió un pase imprescindible para el 2-1, y le pisaron la mano, una imagen que se vio en muchos lados, el defensor Pepe lo pisó. Fue a propósito, seguro. Sí, seguramente fue a propósito, así como un pelotazo que le pegaron en Colombia también, porque se le tiene bronca a Messi. Claro. Porque una cosa es verlo desde afuera, pero otra es enfrentarlo, genera cierta impotencia. Además en las imágenes se lo ve a Messi tirado, sentado, y el otro, Pepe, que le pasa por al lado y hace taca y le pisa la mano. Es terrible. Sí, fue mala leche. Es terrible. Sí, de mala leche. Igual una suerte para Messi que esté jugando en el año 2012 con... muchos dicen que no se lo cuida, pero si Messi hubiera jugado en los 60, yo creo que no termina su carrera porque lo quiebran directamente. Porque, bueno, ahora están más cuidados, por más que digan que no hay muchas cámaras. Claro. Este pisotón, imagínense los pisotones que habrá habido cuando no había cámaras. Un Messi que está un poco más cuidado y está bueno que se vea esto, claro. Que le pegan. Porque hay que cuidarlo, sin lugar a dudas. Sí, se habrán cobrado faltas, ¿no? Equivocadas, erróneas de árbitros que cobraban cosas que no eran. Bueno, está la famosa mano de Dios, ¿no? La famosa mano de Dios, yo creo sí, que, afortunadamente. Que eso ahora no pasaría, ¿no? Y puede llegar a pasar porque a veces hay errores que uno no entiende. Por eso el tema de la no aplicación de la tecnología, porque está ese margen de error que es que un ser humano, es quien controla y no se puede depender de justamente un dispositivo técnico. Claro. Un dispositivo técnico que se pudo haber utilizado en tenis y hago un salto espacial. Consecuencia en Albandián furioso. Terrible. Ustedes saben que cuando hay una dudosa en este abierto Australia, que lo tiene a Chela en este momento jugando y que está afortunadamente junto a Del Potro, siguen avanzando. La Albandián se queda fuera porque en el quinto set, hay una pelota dudosa. Él pide el ojo de águila y el árbitro no le da la opción. Es cierto que no se puede pedir cada pelota que se juega, pero en este caso en especial lo podía pedir. Claro. El juez no le da la opción del ojo de águila, que es esta cámara que se acerca, y Nalbandián pierde ese punto y después termina perdiendo el partido. Va a la conferencia de prensa sin bañarse, furioso, le dio con todo a la organización, le pegó realmente muy duro, pero el tema es que se quedó afuera Nalbandian. Por eso, bueno, lo paradójico, ¿no? En el fútbol no se puede usar, en el tenis sí, y sin embargo no se usó. Creo que le dijo, ¿cómo se puede ser tan estúpido? Dijo Nalbandian, ¿eh? Sí, tan estúpido. Directamente, fue una. Y sí, estaba recaliente. Y sí, porque una cosa así te da vuelta el partido. Claro, bueno. Sí, no, sí, además lo psicológico, porque en el fútbol, ustedes saben, pita el árbitro y terminó. Acá hay que cerrar los partidos, claro, estar solos. Claro. Y es más complicado y la cabeza juega mucho. Sí, ¿qué la está ganando? Que la está ganando, es una buena noticia, le gana Andújar en este caso, y Dulco está eliminada. En el caso de las mujeres, una noticia triste. Oh. Una Dulco que dijo, falta apoyo para las mujeres, que es cierto esto, es las mujeres no están siendo muy apoyadas, si bien los resultados no son iguales. Chicos, apoyen a las mujeres, por favor. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Recordemos que Sabatini hace 3 años, bueno, fue una de las figuras. Voy a hacer un paréntesis. Número uno, porque estaba Steffi Graf, que era un camión directamente. Sí, me contaron igual, voy a hacer un paréntesis, un chimento, ¿no? Que apareció una novia de Gabriela Sabatini. Yo no sé si esto será verdad. Anduvo en esos programas de chimentos de la tarde diciendo que ya fue pareja de Gabriela. Nada más quería comentarlo así. Está. Un gran comentario, un buen aporte. Es muy interesante ver ahora porque son todas guerras, todas peleas inventadas, ¿no? Para... Claro. Qué cosa loca, y pasa, ¿no? Y pasa en el deporte también. Y pasa en el deporte. Qué novela la de Boca. Esta novela que a Silva lo tenía así como protagonista, que venía, que no venía, que finalmente vino a Boca, pero no puede jugar torneo. Viene a jugar directamente la Copa Libertadores. Ah, mira. Y Tanque Silva, que es, bueno, un ex delantero de Vélez, un jugador muy temperamental, que al hincha de Boca seguramente le va a gustar porque el temperamento siempre estuvo ligado al jugador de Boca. Están apostando sin lugar a dudas a la Copa y el tema es el siguiente, haciendo bueno una lectura muy sencilla. Si sí. Boca queda afuera, Silva va a estar prácticamente todo el semestre sin jugar. Sin embargo, miren el equipo de la Rivera, que apuesta por un jugador que solo puede jugar Libertadores. Ah, bueno. ¿Tiene equipo Boca? Sí, tiene equipo. Es el último campeón. Empató con un rejuntado. No puso a su figura contra San Lorenzo. El pibe Sosa, que aparentemente será suplente, creo que ataca un penal. A Salgueiro, es relator de hobby, relator de fútbol. No sé si lo escucharon. No, más o menos. Más algunos, o menos. Algunos hacen un comentario ahí por las páginas web. Así que, nada, el tipo apuesta a eso, ¿viste? Bueno, si no me va bien en el fútbol, por ahí consigo un laburito relatar, ¿no? Está bien pensado. Claro, viste que hay muchos futbolistas que se dedicaron a la música, un montón de cosas que tienen que ver con el medio, algunos se dedicaron, son panelistas, comentaristas deportivos, sí. ¿No? La mayoría de los jugadores que llegan a una etapa después terminan haciendo otra cosa que está bien referente. Más o menos, claro, una referencia. Referencia para... al deporte, a lo que ellos se dedicaron. Algunos bien, otros mal, algunos decían, bueno, la verdad que no va para atrás, pero bueno, por ejemplo, McAllister, yo me acuerdo verlo, el Enzo, lo he visto alguna que otra vez en el fútbol de primera, ¿no? Sí. Alonso, me estoy nombrando los de River. Bueno, Alonso en este momento está jugando esta especie de fútbol senior, sí, de fútbol papi, fútbol reducido. Fútbol abuelo. La posibilidad de verlo jugar. Bien, ¿eh? Tienen una base de edad los jugadores, Niño Más, por ejemplo, entre otros, pero mucha calidad, toca muy bien. La rebuscan, y hay que seguir, no termina la vida a los 35 años, ¿no? Claro, de los jugadores. Sí. Y no termina la posibilidad de los jugadores de River, tampoco, Dios. Si hablamos de el ámbito nacional, de la selección nacional, porque Sabela fue a ver el partido River Estudiantes, ese partido que fue un tanto aburrido, 0-0. Sí, desastre. Y todos decían, bueno, Sabela fue a ver a sus ex dirigidos. Sin embargo, dijo, fui a ver a los de River. Ajá. Algo que no es común, que jugadores de Nacional, no es común ahora. Sí, hace muchos años se solía convocar a alguno de los destacados de la B. Entonces Sabela, que fue a ver el partido de River Estudiantes, y dijo, aquí hay mucho material. Y no está todo dicho a la hora de cerrar mi lista del 14 de febrero, para el partido que se va a jugar el 29 de ese mismo mes, lo cual llamaría la atención. Por un lado, sí, porque no es común que vayan jugadores de la B, pero al ser jugadores de River y son jugadores de nivel, bueno, claro, se puede llegar a dar. Es como que estamos en la B, pero no, ¿viste? Es como que tenemos el título de la B, Pero no estamos en la... Me quiero autoconvencer. Bueno, me quiero autoconvencer, Seba, por favor. Y bueno, David Trezeguet, un campeón del... Un ex. Bueno, sí. Campeón del mundo. En la delantera de River, un equipo que si uno va... Va a jugar mano con a mano, claro, en el mano a mano con mucho de primera, claro. Y tiene mucho más plantel. Pero bueno, la situación es que ahora está jugando esta categoría. Claro. Imagínese usted, ¿no? Qué loco sería que un jugador de River en este momento... esté jugando en la selección nacional, sería llamativo. Sí, estaría, bueno, está bueno, nos sentimos bien, como que por lo menos tenemos cosas que son jugadores que son útiles que pueden aportar a la selección. Qué acto fallido, por favor. Ese fue un acto fallido. Y qué clave sería, Sebastián, ¿no? El clásico justamente entre Boca y River, si algún jugador de River hace un gran papel, creo que se estaría ganando un lugarcito, porque recordemos que Isabel está probando, son jugadores del ámbito local y falta mucho, es un proyecto a largo plazo, una Argentina todavía no encontró el equipo, esto siempre lo decimos, claro, y tal vez claro. Algún jugador de River que pueda asomar. Mire usted, el partido más visto va a ser casi de River en el año contra Boca. Si uno de los de River hace un primer gol en la selección, un gol o dos o tres, o hacen goles, ¿qué sería? Estaría bárbaro, estaría buenísimo. Yo me siento ahí, ya está. Me paso de equipo, solamente me hago de la selección argentina, nada más. No. Seguro. No hay color de camiseta. No, está bien. No, tengo mi corazón con River Plate y lo voy a seguir hasta la muerte. Así. Igual yo no me olvido que acabaste de hacer esa oferta. No. Bueno, Esteban, te mandamos. No te la dejes pasar, Seba. No. Sí, ¿no? Te mandamos un beso grande, Esteban. Gracias, Esteban. Te mando un gran abrazo, pásenla bien y bueno, a disfrutar porque se viene una linda temporada de fútbol y deporte en general. Bueno, un beso grande, Esteban. Gracias. Buena semana. Buena semana. Esteban, como siempre, tiene toda la información, qué cobertura completo. Él siempre tan serio. Un día lo quiero descontracturar, quiero que se descontracture un poco, porque él es muy serio, ¿viste? Que parece, te habla, dice, el señor, usted, te trata de usted. Hay que empezar a descontracturar un poco a Esteban, ¿no? Demasiado aplicado. Gente que aplicada que nosotros, bueno, somos aplicados. Igual te voy a decir una cosa, cuando fue la fiesta de la radio, Esteban descontracturó. Bueno, tranquilo. No lo mandemos a enfermo. No. No hizo nada zarpado. Solamente relajó un toque. Está bien, no. Él se dedica a esta profesión que es tan hermosa. Bueno, quédate ahora en Revolución Sonora. Vamos con un poco de rock nacional. Estoy hablando de La Renga. Escuchate este tema nuevo. Mira en el cristal lo viejo que está el mundo. El paso nuevo igual habrá que dar. Despejado adelante de todos los sismos, hacia nosotros mismos irá lo que vendrá. Irá lo que vendrá. El reflejo en el cristal. él solo te ha esperado para ver al final. Qué despejado adelante de todos los sismos, hacia nosotros mismos irá lo que vendrá, irá lo que vendrá. Mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando Revolución Sonora, que es la gran revolución sonora del rock and roll. Quiero mandar un saludo grande a Matías Bento, que está escuchando. Guionista. Un saludo a Matías, que estuvo mucho tiempo con nosotros. También guionista de Revolución Sonora. Se habrá hecho a nuestra abuela, mi suegra está gaga, hizo, Un saludo, que está escuchando muy siempre. Ya le dijimos que le vamos a dedicar al Martín Fierro ahí cuando subamos al escenario. Y Roberto Petinato conduciendo la gala de Martín Fierro. Ahí subimos todos. Sí, ¿por qué no? Estamos escuchando a él, es David Grohl, el cantante de Foo Fighters, porque se juntó con Corey Taylor y para hacer una dupla en este año, en 2012, que fue uno de los encuentros más sorprendentes de los últimos años, y grabaron una canción juntos. Sí, una de las voces de la nueva generación se unió en uno de los emblemas del grunge y al parecer lograron una conexión. La noticia fue dada por el mismísimo Taylor a través de su cuenta en Twitter y dijo: una gran anotación en mi lista de asuntos, ¿sí? Era la que tenía pendiente con David Grohl. Grabé una canción con él y con Bud Vig, ¿sí? Otro de los músicos tan reconocidos. Y le dice que bueno, fue una de las de los grandes trabajos pendientes que tenía en su vida. Si bien hasta el momento no se sabe si será parte de su nuevo proyecto del líder de Slipknot, estamos hablando de Taylor, o una idea loca de la mente detrás de la gente de Foo Fighters, que va a estar próximamente en abril en nuestro país. Lo cierto es que espera que este encuentro sorprenda a más de uno, ¿sí? No se sabe en cuál de los dos va a quedar este proyecto, o quedará en la nada, como tantas cosas raras que hacen la gente de rock and roll, como dijo nuestro amigo Michael de Capanga, ¿viste cómo es la gran revolución de rock and roll? La negra Bernassi le dijo también chau a la rock and pop. La conductora de Tarde Negra no ocupará finalmente el lugar de Mario Pergolini en la Rock and Pop, sino que pasaría a FM Mega en el mismo horario, o sea, de 9 a 13 horas. La salida de Pergolini en su programa, ¿cuál es?, si es generado convulsiones en la emisora. Es que tras de él, Juan Pablo Barsky anunció que también deja la radio y se pasa con No Somos Nadie a Radio Metro de 6 a 10 de la mañana. La negra dijo, quizás tengas que cambiar el dial. Cambia, todo cambia, nos vamos cada uno como Easy Rider, acá traducida como Busco Mi Destino. Así que bueno, esto disparó sobre su salida de la Rock and Pop y la de Pergolini. Desmintió que se haya ido a la Metro y además a la Isla cuando respondió un tweet del actor Pepe Monge que decía: ¿es verdad que vas a la Isla? cómo me cagaban las primicias. Pero bueno, la negra con ese vocabulario tan especial. Por las dudas. La realidad es que Bernassi se unió con Daniel Haddad para ocupar el horario de 9 a 13 horas en FM Mega, con lo cual le comería una hora a la novia de Amado Vudú, Agustina Kampfer, quien ocupa actualmente la franja de 12 a 14 horas. ¿Destino confirmado? Lo vamos a saber. Igual para la Rock and Pop parece ser que hay como un refuerzo luego de toda esta... esta escapada en masa, claro. Y estaría volviendo Bobby Flores para recuperar un poquito más. Mira, y sí, ese era el grande que vos decías, que estaba, y Bobby Flores también había estado mucho tiempo en la Rock and Pop, hacía, él dice, yo hago música para escuchar, viste que él es medio, Bobby Flores medio místico y vanguardista. Tiene un pensamiento muy particular. Lo cierto es que la negra también se ha visto hace poquito envuelta en una pelea con Ernestina Pais, la conductora de CQC. No sé si escuchaste, ella decía... No, ella decía que Ernestina se quiere parecer mucho a ella, ¿no? A la negra, y que y a todo esto salió a desmentir Ernestina diciendo que, bueno, nada que ver, que ella es así, y bueno... Dice, y le dijo que la negra debe hablar con su analista. Esas fueron las declaraciones de Ernestina. Bueno, por otra parte, también Scott Weiland volvió a cantar con Velvet Revolver. ¿Sí? Era el cantante que había anunciado al comienzo del programa. Este es el músico que volvió con su banda vieja. Estoy hablando del cantante ahora actual de Stone Temple Pilots, ¿sí? Que estuvo hace poquito en nuestro país. Volvió a juntarse con sus compañeros en un escenario después de haber abandonado la banda en abril del 2008. Yo los fui a ver al Quilmes Rock, muy buena banda, junto a ese día tocó Evanescence y Aerosmith. Fue durante un evento especial organizado por el guitarrista David Kusher en honor al compositor y amigo del grupo John O'Brien. Para este encuentro la banda desempolvó tres de sus más grandes clásicos, estoy hablando de Sugar Train Blues, She Will Quick Machines y Slither. Y también Wish You Were Here, un cover de Pink Floyd que pudo ser capturado por uno de los fanáticos que presentó este grato encuentro. Así que vos, si lo querés ver, fíjate en YouTube, ahí hay un fanático que siempre está ahí pendiente. Viste que siempre los fanáticos están con las camaritas. Bueno, está bueno porque a veces cosas que uno se pierde, ellos la publican. ¿Cómo era de esperar si luego de semejante sorpresa los rumores de una posible vuelta de Weiland a la banda se hicieron fuertes? Sobre todo teniendo en cuenta la exhaustiva y difícil búsqueda que Slash y Duff estuvieron haciendo para conseguir su futuro cantante, que terminó hasta el momento en la nada. Sí, ellos pensaban que iba a volver a Velvet Revolver, pero esto quedó ahí. Recordemos, como estoy bien contando, que uno de los grosos, ¿no? Estoy hablando de Slash, que estuvo en Velvet Revolver también. Y aunque por ahora parece ser una gran ilusión de la banda, Scott Weiland va a seguir Stone Temple Pilots. Y esto era solamente una pasada que hizo por Velvet Revolver. Acordate que la consigna de hoy es... Consigna del día de hoy es qué lugar te recomendaron, qué mal lugar te recomendaron que te llevaste así tipo un chasco. Así que lo puedes denunciar a todos los que te hayan dado... Yo creo que acá tenemos igual una ganadora. Bueno, vamos a... Hay un montón de gente que está comentando. Hay un montón de gente que está comentando. Vamos a dejar las ganadoras para el final. Porque ese mensaje que lo vas a escuchar ahora de una oyente, y lo quiero que lo escuchen al final del programa. Bueno. ¿Sí? Bueno, en un ratito hay posibles ganadores. En Revolución Sonora también tenemos curiosidades. Hay un montón de curiosidades... como por ejemplo, no, vos sabías que una cucaracha puede estar 6 días, si casi una semana, sin cabeza. Sí, qué loco, ¿cómo hace para vivir una cucaracha así? No sé, por ahí no piensa mucho. Y... Claro, vive con su cuerpecito nada más. ¿Qué más curiosidades tenemos? ¿Sabías que las ratas se multiplican tan rápidamente que en 18 meses dos ratas pueden llegar a tener 1 millón de hijos? ¿En cuánto tiempo? 18 meses. Bueno. ¿Cuánto multiplicado? Dos pueden tener 1 millón. ¡Ay, qué asco! O sea, se reproducen y esos también se reproducen. La orina del gato brilla bajo la luz negra. Es ultravioleta la luz. Ay, perdón. Bueno. ¿Vos sabías que el graznido de un pato en un lugar donde hay eco no hace eco? Es el único sonido que no hace eco. Nadie sabe por qué. ¿Por cómo? ¿Cómo? A ver, repetímela. Viste, estás frente a una montaña, sí, y hay eco. Cualquier sonido, sí, que haces, sí, hay eco. Bueno, sí, el graznido del pato, el cuac cuac, no. ¿Por qué? Y no se sabe por qué. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? No sé. Bueno, Revolución Sonora, en ratito te vamos a contar un poco más de curiosidades. Esto era como para hacer un corte, ¿no? A lo que venimos contando. Así que si vos tenés alguna curiosidad copada, también la podés publicar en Facebook. Lo podés hacer en la página de también la página de Revolución, o lo podés hacer también llamando al 4309-470. Quédate en Revolución Sonora, que ahora vamos a escuchar a Judas Priest. les manda Funkio de las pelotas y les mando un enorme saludo y que sigan los éxitos. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo. No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le ven hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Los guachiturros en Revolución Sonora. Esta es la noticia que hoy nos va a contar Sebastián. Ofrecen dinero a los guachiturros para que dejen de usar ropa de Lacoste. Si bien los guachiturros son la banda del momento, los representantes de la marca de chombas Lacoste no estarían felices con el hecho de que los jóvenes usen sus prendas y les habían ofrecido dinero a cambio de dejar de lucirlas. No me parece bien que quieran pagarnos para que dejemos de usar su ropa. Se cansaron de vender remeritas gracias a nosotros, comentó Emanuel, el líder de la agrupación, en una nota que le dieron al programa AM. Además, afirmó que ellos pusieron de moda la marca entre el público adolescente y que nunca les regalaron ropa, sino que las prendas fueron compradas por ellos o sus representantes. Como dice, compras como un gesto tipo con la manito, claro. Que puede así, que decir sin plata. Y ahí dijeron guachichorros. Ah, no, guachiturros. Ah, perdón. Esta no es la primera polémica en la que se encuentra inmersa el grupo. Recientemente fueron acusados de plagio por el cantante de reggaetón Howell. No solo somos los originales de la música que se copian los guachiturros, disparó el integrante del dúo Howell and Randy. Por eso es que nosotros tenemos tantos seguidores y la gente nos quiere, ¿entendiste? Guachi, mierda, argentina, cabrón, dijo. Bueno, antes Simón Samuel Gaete, el primer cantante del grupo, había denunciado que él escribió el nombre y la coreografía del popular grupo tropical y que sus amigos, que se hacen llamar los originales, lo traicionaron. Ellos son mis amigos de mi infancia, íbamos al mismo jardín, la misma escuela, compartimos todo. Ahora les llenaron la cabeza y nos tuvimos que pelear. Ellos me dicen que yo los traicioné cuando fui del grupo. Pero no fue así, yo traté de buscar un beneficio. En la productora Cuba me maltrataban y me pagaban poco. Ahora bien, ¿por qué la empresa...? Bueno, como que se pelearon. ¿Por qué la empresa Lacoste dice que no tienen que usar esas chombas? Y ¿Cuál es? Habría que adivinar, digamos. Podemos tratar de batir un poquito de fruta y tratar de acertarle. Yo diría que la gente de Lacoste dice, yo quiero que mis chombas las compre gente para que sea chombas de determinado estilo, de determinado nivel socioeconómico. Así las puedo cobrar mejor, porque si las compra la plebe, pero las tengo que vender a 30 bancos. Pero todo lo contrario, si la plebe está comprando chombas al precio que tienen en vidriera, o sea, no es que están bajando, las están vendiendo todo lo contrario, porque no puede venderle. Para mí que sale la de 11. Porque no puede venderle al mismo. Fíjate, precio. Fíjate, el cubodilo por el otro lado. Claro, pero para eso sería la recomendación que harían los dirigentes, los empresarios de Lacoste, ¿no? Le dirán, bueno, vayan a la salada, compren la que tiene el cocodrilo que está mirando para el otro lado, ¿no? Pero bueno, a todo esto, ¿por qué? ¿Por qué no puede comprar una persona de bajos recursos una chomba de Lacoste? O por ahí lo dijeron a propósito, tipo, para decir, nuestras chombas son tan buenas que no queremos que la vistan los guachiturros. Claro, porque ellos están haciendo discriminación. Porque la gente de... Ojo, que los podrían acusar por discriminación, pero algo así, sí, sí. Claro, claro, discriminación pura. Esto es discriminación a los guachiturros que quieren usar las chombitas, ¿no? Pobrecito. Porque ahora vos, nena, por hoy, que si te pones una chomba, sos guachiturro. Mira, ustedes dos tienen nuestro operador y Seba, los dos tienen chombas. ¿Qué? ¿Son guachiturros? ¿Ahora no. qué? ¿No se puede usar una chomba? No es así, me parece que no, ¿no? No, no tenemos de la cosa. Yo tengo acá directamente una vaca y Fede tiene un osito. Un osito cariñoso. Claro, es otro tipo de animalito. Tiene un caballito ahí. De un caballito. Ah, bueno, lo de él es más top. USPA. ¿Qué sigla significa USPA? Ah, bueno. Ay, pará. La compró en otro país. Qué gracia, no, país Yanquilandia, dice que se llama. Este, acá hay lugares que se llaman Trucholandia o Saladianda. Ahí es donde. Elevenlandia. Es lo que recomienda, ¿no?, estos empresarios que vayan a comprar los guachiturros su ropa. Pero bueno, convengamos que, por lo que veo, los estilos de estos chicos, de este tipo de jóvenes que van a escuchar estos tipos de música, podemos llamar cumbia, reggaetón, mezclado, todos se vistieron siempre con la chomba y el pantalón grande y la gorrita, ¿o no? ¿No se vistieron siempre? Lo que pasa es que surgió una banda hiper conocidísima. Es como la traducción medio de una cultura del Bronx a algo argentinizado, medio raposo. Es lo mismo, no sé. Que, claro, que la empresa Adidas, disculpe que digo la marca, le diga a la gente, porque la gente de bajo recursos suelen usar pantalones grandes, con marcas, diferentes marcas, les pida que no se pongan más. Esto es insólito. Es decir, si no cerrás tus puertas y no vendas a nadie, ¿no? O no sé. Todos los vagos de la esquina. Claro, o pedirle declaraciones juradas de todo a los que te van a comprar, ingresos. ¿Cuánto es tu ingreso? Pedirle recibo de sueldo y ahí, claro, en base a eso le vendés. O sea, claro, si no, viste, me parece que es cualquiera. Y medio cualquiera, claro. Sí. Más allá que no te guste o no la música, me parece que discriminás de esa forma. No sé. La verdad que me claro, parece por cualquiera. Ejemplo, yo tengo gente conocida que compra su ropa en Estados Unidos. Claro. Igual no me ofende que escuche los guachiturros conmigo. Claro, por supuesto. Bueno, estos guachiturros están dando que hablar. Y también el que está dando que hablar es un señor, un padre de trillizas que dice que solo es, una de ellas es su hija, ¿sí? O sea, que las otras dos no lo son. La incredulidad de un colombiano tras el nacimiento de sus hijas trillizas le ha llevado a convencerse a sí mismo que de las tres, solo una es sangre de su sangre. Asegura que es el padre únicamente de la morenita. Así que él es el padre de la más oscurita. Para ser más exacto, dice, ¿no? Esto fue un diario conocidísimo, lo publicó un diario conocidísimo de Colombia. Estoy hablando de él, los colombianos. Parece que los colombianos no tienen bien en claro cómo vienen los bebés al mundo. La supuesta víctima de infidelidad de 20 años se llama Luis Daniel Torres. El susodicho se llama Luis Daniel Torres. Y por lo que parece, tiene bien claro que los niños nacen de uno en uno en embarazos separados cuando son frutos de un solo hombre. Y claro, ¿cómo hace la cigüeña para traer tres al mismo tiempo? Bueno, parece que hay que depositar la semillita de una en una. Si ve la luz más de un niño en el mismo parto, existirían tantos padres como criaturas nazcan. Y para él, de 20 años, solo una de las tres hijas nacidas del vientre de su mujer es suya. Bueno, a pesar de los intentos fallidos por parte de los médicos de convencer al padre de que las tres recién nacidas son hijas suyas, Luis Daniel Torres se muestra impasible. Las otras dos criaturas son frutos de la infidelidad de su mujer con otros hombres. Probablemente la desconfianza del marido se debe al desconocimiento de otros casos igual al suyo. Se ve que él no tuvo, nunca le contaron que... ¿Pero qué vive en las montañas este muchacho? No, pará. Aunque para muchos mellizos, gemelos y trillizos no sean novedad alguna, para los habitantes del pueblo de la localidad de San Pedro en Colombia, sí lo son. O sea, que donde dobla el viento, allá en la loma de él. Parece que en San Pedro piensan que los bebés vienen de hombre por hombre, que no existe que los trillizos que sean por un solo hombre, ¿no? Alguien empezó por una escuela en San Pedro, por favor. No sé, me parece que no hay escuela. De hecho, en los medios se apunta a que la presión de los vecinos sobre lo ocurrido ha provocado rechazo en la mujer. ¿Sí? Rechazo en la mujer, rechazan a la mujer. Sí, algunos incluso van más allá asegurando que se debe a un castigo de los dioses por infiel. Bueno, la mujer Glenn Zenit, en cambio, se acerca más a la versión de los médicos, obviamente, ¿no? Y sí, la mujer se acerca a la versión de los médicos porque, o sea, no queda otra, ¿no? Según informan medios locales, la recién mamá asegura que no ha compartido cama con ningún otro hombre más que con Luis Daniel y que, al igual que opinan los expertos, se trata de un caso de trillizos sin más. Así que parece que en San Pedro, en Colombia, no saben cómo vienen los bebés al mundo. Ellos todavía... ¿En qué formato vienen? Ellos saben si en un, si los inyectan en un USB, no se sabe. Si los trae la cigüeña, ¿qué pasa? No sé, la cuestión es que es rarísimo porque hay vecinos que están enojados con la mujer, ¿no? Porque dicen, sí, fue infiel, ¿cómo puede ser? Y el padre, Daniel, Luis Daniel, dice que él es el padre de la morenita. Encima eligió. Claro, todo. Encima eligió, dijo, bueno, a ver, la que sea del medio, más o menos. O la que debe tener el color parecido a él, también, ¿no? Yo creo. No, o si seguramente les habrán mirado parecido a alguno. Vos imaginate siendo un doctor y tratando de explicarle esto a alguna de estas personas. ¿No te sacan de quicio? Es imposible. Yo lo ataría al perchero hasta que entienda. Directamente. Yo ni siquiera me mato explicando. No. Que no puede ser que no entre en la cabeza. Claro. Bueno, la cuestión es que en San Pedro, en Colombia, pasan estas cosas. No solamente en nuestro país hay gente ¿no? que a veces también sufre el famoso analfabetismo, ¿no? Pero hay lugares... Ya es tipo troglodetismo, no sé qué sería. Esto es terrible. Así que quédate escuchando Revolución Sonora. Acordate que nos escuchás a través de Conexión Abierta. Esto es www.conexionabiertavivo.com.ar. Sí, ahí nos puedes escuchar. Y también en la página de Revolución Sonora puedes ingresar para ver las fechas de las agendas, de las bandas que se van a estar presentando en nuestro país y en toda la, puede ser en toda cualquier parte de todas las provincias, de la costa. Y de nuestra provincia de Buenos Aires también, que hay bandas que no se van de vacaciones, se quedan acá para tocar y para hacerte un poco más pasadero el verano. Sí, quédate escuchando Revolución Sonora, vamos a escuchar a Los Gardelitos. Sigue esperando tu canción. todos, pero sumamente cobarde para amar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ya está con nosotros, ella es la reina de el carnaval. De la milonga. Oh, no, pero ahora que estamos en verano, podemos decir carnaval. Del carnaval, claro. Ahí está, ay, muy puede bien. Ser el carnaval. Vamos todos juntos al carnaval. Qué lindo, ¿no? ¿Te gusta sí, el carnaval? Bueno. Sí, me gusta todo el maquillaje, todo eso. La artística del carnaval me gusta, me divierte mucho. Además yo hice maquillaje, así que todo eso me encanta. Ah, mirá, estamos hablando con la reina del cine y del espectáculo que tiene la posta, como siempre, ella es Florencia Brañeiro, ¿eh? Y bueno, hoy... chicos, les voy a decir algo, voy a cambiar el sonidito del ¿cómo se llama? Del león de que aúlla, porque empieza, porque miren, lo voy a cambiar por esto, a ver si escuchan. A ver. ¿Qué es esto? ¿Escucharon? ¿Qué? ¿Es como un chancho? No, es el insecticida porque estoy llena de mosquitos que me están matando. Oh. O sea, yo estoy muriendo y los mosquitos no mueren. No entiendo. O sea, yo leo el envase y dice, ah, instantánea y efectiva, es mentira. Es verdad. Hace media hora que le estoy tirando a los cuatro que tengo y no mueren. No, pero es todo lo contrario, le das más vida con eso, ¿viste? No te da la sensación. Se vuelven más grandes. Que les encanta el olor. Aparte dice, mata mosquitos del dengue, no mata nada, ¿no? Está matando a mí, pero no está muriendo. Es que solamente mata a los del dengue. El resto, los otros 99 no. Encima lo que les digo, pero yo quiero matar a esos cuatro mosquitos y de repente aparecieron dos cucarachas, no sé por qué. O sea, yo no quería asustar las cucarachas. Los estás alimentando. Así que no sé qué está pasando. Dejen de engañar a la gente con los productos, por ejemplo, las galletitas que son fortificadas con vitamina A, B, C, ginseng. Dejémonos de joder. Claro. ¿Viste? Porque es mentira, no te hacen nada. No tenés menos energía que nunca. Tenés más hambre que nunca. Dejen de mentir con los productos. Las ensaladas brutas, dicen, las ensaladas te cuidan la silueta, mentira, después te agarra un hambre, comes una ensalada y a las dos horas te querés comer todo, no sirve, sí, hay que comerse un buen plato de comida. Mentir con los productos, por favor. Claro. Ah, y les quería decir algo con respecto a lo que estaban diciendo los guachiturros. Sí. Hay una empresa que es Ferrari, que elige a sus clientes, o sea que por más que vos vayas con toda la plata para comprarte la Ferrari, que fue tipo el sueño de tu vida, no te la puedes comprar. Ah, o sea, mira. No determinan que vos tenés el target, digamos, de lo que apuntas. Claro. Las personas que tengan Ferrari. Ah, o mira. Sea que por más que ahorren toda su vida, digan, bueno, ya el 80 me compro la Ferrari. Claro, por ejemplo, no la poder comprar. Ricardo Ford no la habrá podido comprar porque no daba con el estar. Porque es medio grasa. El grasa claro, no va a no. Claro, y tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eso. Como darle un estatus a la marca que, claro, más allá del dinero. O sea, el New Rich no adquiere, digamos, Ferrari. Claro, es como un Maradona, no. Maradona, claro, no podría. Es para que la pesa no caiga, claro, de alguna manera, porque si no van a crear otra empresa distinta para que solamente sea para clientes clase A, que eso es lo que determinan que es, claro, que una es persona con un cliente no solamente culto. No solamente con un target, por así decirlo, digamos, poder económico. Claro. Solamente no. O sea, tiene que apuntar a varias cosas. Sofisticación, elegancia, qué sé yo. Tenés, claro, que cumplir un par de requisitos. No comerte las S, no te la de verlas para marzo. Claro. Las D de bueno, Navidad, decirlas. Claro. La Navidad. Por así decirlo. Y en la Argentina pasa un poco eso, que las personas cuando apenas tienen dinero quieren obtener todos los productos que te dan todo el estatus que por ahí no tuviste antes. Claro. Y muchas empresas no quieren. Como el celular, dato, bueno, como BlackBerry, por claro, ejemplo. Claro, tal vez sea eso un poco también. Es como que vos decís, es tener un BlackBerry es el estatus y es la moda, entonces lo tenés que tener si no, no pensás o no sos de tal manera. Claro, un poco no... se cree eso, esta sociedad está un poco armada así. Sí. ¿Vos dirías que, dirías que llevan a Choma a la costa estatus? No, lo que pasa es que acá en Argentina lo que sucede es que por ahí esa marca, yo no me compraría una Choma Lacoste casualmente, lo mismo pasa a veces, bueno, perdón por decirlo, a Adidas, sí. Que también es como que a mí me encanta Adidas retro, digamos, guachiturra, no tengo interés en ser así, entonces bueno. En realidad se da este fenómeno. Claro, es como que hay gente que por ahí no quiere parecerse a los guachiturros y por ahí comprándose una Chomba Lacoste estaría pareciéndose. Esto sería claro, un poco así. Como que perteneces a cierto estatus y que tal vez no tengas ganas de parecer. Así que es un tema. En la Argentina es un tema. Yo sé lo que pasa con Ferrari, o sea, a nivel internacional pasaba eso. Para mí que, por ejemplo, lo de Lacoste... se pueden llegar a identificar de clases con el corte de pelo. Si vos no te cortás el pelo como ellos, ya estás zafás. Por más que tenga chomba, más o menos zafás. Pones un jean copado, no te hagas el corte de pelo y está bien. Esa sería, el mensaje publicitario que debería hacer la cosa. No te cortes el pelo. No te cortes el pelo. Y bueno, pero después los coafers se quedan sin trabajo. Claro, es verdad, es verdad. No, es que adaptarse a vivir una sociedad donde todos podemos obtener casi todos los productos. Salvo, bueno, algunas cosas obviamente que no. Pero todo lo que tenga que ver con la moda, o sea, la ropa, indumentaria, celulares, porque hay gente que no tiene un mango y se compra el mejor celular, no le importa. Y sí, a veces no tienen para comer y a veces el consumismo, todas estas cuestiones que entran por la imagen, por la primera impresión, los termina llevando, ¿no? A comprar cosas que por ahí no tienen plata para llegar, no llegan a fin de mes. Pero tal cual. Tienen plata para comprarse algún producto de marca. Bueno, Florchi, bueno, ¿cuáles son las news? Mejor del cine, sí. Chicos. El domingo se celebró los Globos de Oro de 2012, que bueno, fue un poco la previa de lo que van a ser un poco los Oscars, ¿no? Las películas que acá se nombran, los actores, las actrices, los directores, son un poco por ahí los que se van a repetir en los premios Oscar. Claro, así que, bueno, la mejor película premiada fue un drama, Los Descendientes, que trabaja George Clooney. Es una película que trata un poco de... Es una mujer que hace un deporte acuático, ella tiene mucho dinero, su marido es abogado, queda en estado de coma y se tiene que hacer cargo de sus hijas, que es casi que no tiene vínculo, que es un padre medio ausente. Y bueno, hacerse cargo de unas tierras que tienen en Hawái, bueno, ahí se va a desarrollar una historia. Película todavía no se estrenó acá. No, ¿qué pasa? Todas estas películas que yo voy a nombrar, que ganaron los Globos de Oro, algunas no llegaron todavía, porque en Argentina, viste, todo va con delay en algunos aspectos. Es como que triunfan afuera y después vienen acá. Sí. Siempre pasa eso. Y más que nada, cuando ya llega a esta altura, enero y febrero, que como es... En Argentina es medio un stand-by para el cine porque es verano y la gente está de vacaciones, y por ahí no va tanto al cine, sino va a la playa. Entonces, estamos como en desfasaje con lo que va a pasar en febrero. Claro. Todas las películas que por ahí se han ganado ahora no van a llegar después. Y bueno, pero lo bueno es que ya no van a llegar como con una crítica previa para no decir, bueno, la verdad esto es un garrón esta película que fui a ver al cine. Claro. O bueno, pueden escuchar Revolución Sonora para saber lo que está bueno y lo que no. Para no llevarte un chasco. Claro, bueno, después como mejor actriz ganó Meryl Streep, que es una ídola para mí, como en La Dama de Hierro, que cuenta la historia de Margaret Thatcher. Yo no estoy muy al tanto de la historia de la ex ministra de Reino Unido, así que me va a venir bien ver esa película para entender un poco la historia de... La Dama de Hierro. La Dama de Hierro. También a mejor actor ganó George Clooney justamente por Los Descendientes. Así que Sol Clooney me va a vender la mejor película, porque si gana mejor película y mejor actor, o sea, va a estar buena. Sí, además está estrenando, hay una que está en cartelera todavía, o no sé si ya la sacaron, una de... no recuerdo el nombre, hace poquito también estuvo estrenando una película, así que está full. No, y se estrena una mañana, Secretos de Estado. Secretos de Estado, eso es verdad. Sí, esa viene esa mañana. Esperen, que no se me adelante con todas las cosas. Después tenemos a mejor actriz, Michelle Williams, en My Week with Marilyn, que esa película, o sea, esa actriz, no sé si vieron Blue Valentine, que se estrenó hace poco, a mitad de año más o menos. No, esa no la pude ver. En la Argentina está buena, es una actriz más bien como under, pero bueno, está como repuntando dentro del cine un poco más comercial. Esa película viene con muy buena crítica, así que cuando llegue, les recomiendo que la vayan a ver. Qué bueno. ¿Y qué? ¿Eso es un drama? Sí, bueno, es un drama medio comedia, medio mezcladito. Mirá. Tenemos un poco de todo. Después, mejor película animada de Adventure, mi inglés, Austin Pino, o sea, es la que está ahora en cartel, así que pueden ir a verla, de Steven Spielberg. La mejor película de lengua extranjera es The Separation, que es una iraní. Al final, mira, La piel cabito, que era la que todos votábamos, sí, no ganó. Así que bueno. A mí la verdad que me gustó. Bueno, como habíamos comentado, a mí me encantó. Yo la volví a ver, la tengo en DVD otra vez, así que la volví a ver porque me encantó. Acá nuestro compañero Sebastián no le ha gustado demasiado. No le gustó. Después tenemos como mejor directora Martín Scorsese por Hugo, que tampoco llegó a esa película. Mejor guión, claro, estaba, Woody Allen estaba con Midnight in París. Sí. Pero ganó como mejor guión, no como mejor película. Esa película, mira, a mí me encantó, el guión es increíble. Así que los que no lo vieron pueden llevarla en DVD. Y bueno, los cuatro estrenos que vienen para mañana es Dragón Tatuado, de David Fisher. No sé si lo conocen, ese director es el de Pecados Capitales, El Club de la Pelea, Benjamin Barton, Red Social. Excelente. O sea, a full. Es un director a full. Pero ¿qué pasa? Esta película ya en realidad está basada en los libros, en la famosa trilogía de Millennium. Claro, Millennium, sí. Millennium, que es una película sueca-danesa. Ah, mirá. En realidad primero se escribió el libro. Sí. Fue un éxito, se escribieron dos libros más y se hizo la película. La primera película, que están son tres en realidad, pero la primera es sueca-danesa, es muy buena. Sí, sí. Y respeta bastante el libro. Los actores son muy buenos. Esa es la que yo, las tres la vi y me encantó. Sí, tengo. Ahora, mirá, esta es la versión yankee, que se viene como más acotada. Ah, y mirá, con un final un poco diferente. Claro. Porque el director lo que dijo es, bueno, yo quiero hacer un como cine negro. Entonces, como basado un poco en Barrio Chino. Vamos a ver si lo logró y si va a dejar contento a todos los que leyeron los libros. Porque dice que el que leyó el libro es como que después es fiel. Claro. A lo que leyó, y si hay un final diferente es como que le da un poco de bronca. Sí, yo leí los tres libros, Flor, y vi las tres películas suecas, y el libro es otra historia que la película. Y sí, o sea, igual ya las películas mismo, pero son largas, o sea, las suecas son largas. Pero ya en las películas tienen que acotar porque la historia es tan grande que no llega. Claro, tal cual. Bueno, esto fue bestseller mundial, o sea que ya cuando llega a Estados Unidos y la agarra ese director, o sea, ya se encuentra con un éxito casi mundial, o sea que la gente va a ir a ver esta película, por lo menos para ver qué onda, a ver los que no vieron la anterior, como claro, para ver algo nuevo, y para los que vieron la anterior es para compararla de claro, alguna manera. Y sí. Así que bueno, después también tenemos Robo en las Alturas, que es de Ben Stiller y Eddie Murphy, que los estafa como los estafa un señor, digamos, con todo lo que va a ser su jubilación, por así decirlo. Y están, o sea, el tipo está preso en el mismo edificio donde ellos trabajan, entonces lo van a ir a asaltar. O sea, es una comedia que es divertida. Sí, está buena para... Pueden ir a verla. Y bueno, lo que les voy a contar, una cosa es que Abalai quedó fuera de los... Ay, de los Oscar. Sí, no, lo vi. Eso sí, a mí me da re tristeza. Sí, lo vi y me acordé de vos, Flor. No, hoy lo vi justo y dije, Florchi debe estar mal, porque quedó, sí, no ganó. Sí, yo triste. Sí, no ganó. Hay otros 9 films, pero no son de habla hispana, o sea que la piel que ha visto aparentemente no entra tampoco. Ah. Así que también es otra tristeza para mí. La que sí está como muy buena es la iraní Separation, que ya ganó el Globo de Oro, como ya dijimos. Y esto que les voy a contar, que es graciosísimo. Hay una película danesa que se llama Superclásico, de Christian Meisen, que se rodó en Argentina. Y lo más triste es que trabaja Sebastián Estebanés. ¡No! Como un jugador de fútbol, de Boca. Y esa película puede ser candidata. ¡No! O sea, es terrible. ¡No! Dentro de las que participen, dentro de los 9 films de película no habla hispana. ¡No! Yo voy esto no, es terrible. No puede ser. Aparte, lo único que falta es que la película gane. Y yo Sebastián Estebanés va a estar ahí, ¿entendés? Que es una piedra para actuar. Bueno, igual la roca. Me encantaría que gane, ¿no? Pero la verdad que había otros actores que podrían claro, haber participado. Pero a Balay le podría haber ido un poco mejor. Porque esta película es danesa, está rodada en Argentina. Súper clásico, tiene que ver con algo que sucede acá en Argentina, claro, pero igual, ¿viste? Es como terrible eso. A mí, yo le dije, no puede ser, no, justo. Es más, me acuerdo que estuvo en el programa de Nico diciendo que él había actuado en una película de afuera. Y yo dije, ¿en qué película? No, ¿cómo claro, estás pibe de claro, extra, de patovista de un boliche, del canal, no claro. Sé. Claro, no entiendo, ¿qué papel le dieron? Y me quedé con eso, bueno, me quedó picante. Y ahora cuando leía la noticia dije, no puede ser esto, es terrible. Así que bueno. Bueno, chicos, Abalai lamentablemente no participa, pero bueno, sigamos apuntando al cine argentino por más que no esté y en sí, la por lo menos roja. Ojalá que gane, ¿no? La verdad que yo de acá tiro la mejor onda, pero Bueno, también hay un montón de actores que la vienen remando hace un montón, actores sí, de Lander, que está bueno, ¿no? Que le den oportunidad. Claro. Porque Esteban ese es el hijo de, del productor, del director, entonces ya tiene más palanca. Está acomodado el tío, hablemos claro, las cosas claras. Pero bueno, entonces toda su carrera lo que hizo es tener buen lomo, eso sí, seguro. Tiene las abdominales marcadas, el cuerpito bien formado, así que en ese sentido viene bien. Tiene la cinturita marcada, todo. Claro. ¿No? Pectorales, todo es terrible. Pero bueno, a nosotros las mujeres nos gusta ver esas cosas. Claro, bueno. Sí, pero bueno, no vamos a dejar de decir que la verdad que el pibe es duro para actuar. Claro, sí, sí, hay muchos actores que la vienen remando, como decimos, y se merece. Bueno, Florchi, muchísimas gracias. Bueno, entonces, ¿cuál es la que para vos se lleva los 5 pochoclos de las películas? Y vamos a apuntar a la chica del dragón tatuado. Ah, bien, muy bien. Dragón tatuado, vamos a ver, porque aparte le cambian tanto el nombre Millennium. Yo la conocía por Millennium, o los hombres, las mujeres. Claro. Tiene como 1000 títulos. Claro. Sí, tiene un montón. Tiene un montón, pero si recuerdan, eran la típica historia que iban leyendo, no sé, una persona en el subte, y vos decías, qué libro gordo, qué está leyendo. Claro, claro. Pues aparte, tipo, seguías todo el subte leyendo, dije, esto debe ser interesante. Y después, yo, películas porque realmente me interesaron y me gustaron. A mí me parece que el que más atrajo la atención de todos por el nombre era la chica que soñaba con una cerilla y el video de gasolina. Sí, y todo el mundo decía, sí, ¿qué onda? Además, La película es buenísima porque la historia de la chica es terrible. Claro. Y tiene escenas muy fuertes, o sea, la película, la sueca, está muy buena, qué sé yo. Claro. No sé si esas escenas van a estar mañana en el cine. Y el actor, principal de esa película estuvo trabajando hace poquito, una película que estuvo en cartelera, es Detrás de las Paredes, que la vi muy, sí. Que es el actor de James Bond, el último. Claro, James Daniel Bond. Craig, sí. Sí, estuvo buena esa película y es muy bueno el actor, para mí es un buen actor. Tiene unos ojos como así como de reptil, sí, el celeste raro. Sí, demasiado celestes tiene. Así que bueno, Florchina, te mandamos un beso grande, gracias por compartir con nosotros en Revolución Sonora y te vamos a escuchar el miércoles que viene, ¿sí? Dale, perfecto. Hasta el próximo miércoles con más novedades. Buenísimo. Chicos. Un beso grande. Chao, chao. Bueno, ahí Flor, como siempre, completísimo. Quédate en Revolución Sonora que ahora vamos con Foo Fighter. Ain't that the way it always starts? A simple round of conversation. and shame go away. Come again some other day. Memories keep haunting me. Help me chase them all away. Hush now, settle down. Button up, don't make a sound. Close your eyes, turn around. Help me burn this to the ground. Come now, take the blame. That's okay, I'll play the game. I don't care. Para todos los que hacen y escuchan Revolución Sonora, un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos de mí, Fede, los hijos de los chiquitos y el nombre de toda la banda. Che, feliz año. Ahí pasaba Foo Fighter con Arlandia, que van a estar los Foo Fighter tocando en River en abril. Yo ya tengo mi entrada. Yo tengo mi entrada para campo, así que voy a estar ahí con amigos. Un montón de gente, copada. Un montón de gente, la verdad que un montón de gente. Bueno, estamos hablando de un famoso guitarrista que tiró un par de frases acerca de un famoso cantante. Estamos hablando de los ex Guns N' Roses. Las declaraciones de Lash fueron: Axel y yo salimos de lugares completamente diferentes. Gracias a eso logramos complementarnos, viendo qué cosas servían de cada uno. Pero cuando, digamos, se le preguntó puntualmente a Slash sobre qué es lo que sucedió para que se hayan separado, simplemente contestó: la separación entre Axel y yo fue una separación muy silenciosa. Parece una pareja, ¿no? Claro, dijo, bueno, como se dio tanta, pero tanta atención a la ruptura y al hecho de si volvíamos o no volvíamos, si volvíamos o no volvíamos, me terminé transformando en este monstruo hostil al que siempre hicieron foco para hablar del final de los Guns, como diciendo, me echaron la culpa a mí. Claro. Ninguno de los dos, aclaró Slash, quiere saltar a la yugular al otro sin ningún motivo. Es por eso que ahora intento no hablar directamente del tema. Aunque por ahora no hay ninguna información oficial, se espera que en abril de el próximo año los dos se unan y regalen que aunque sea un último show de los Guns en vivo para la incorporación del grupo al Salón de la Fama del Rock and Roll. Bueno, bien, ojalá que se pueda. La pareja esta que debería buscar, ¿no? Otra forma de para no pelearse tanto. No fue zarpado para lo que dijo. Sí, estuvieron tranquilos. Midió un poco como conflicto. Las palabras. Siempre están con conflicto. Y por último, te vamos a contar la noticia, última noticia del programa Revolución Sonora. Al comienzo del programa te había dicho que los usuarios de Núñez, Belgrano, Recoleta y Retiro en Capital Federal y en algunas zonas del Gran Buenos Aires tendrán que acompañar su elección de la renuncia voluntaria al subsidio o de una declaración jurada que justifique su necesidad económica. ¿Sí? O sea que la gente de estos barrios que no van a tener más los subsidios, ¿sí?, que les sacaba el Estado los subsidios, van a tener que presentar una renuncia voluntaria o una declaración jurada donde demuestren que ellos no quieren el subsidio porque por una falta económica, por ejemplo, ¿no? El tema está que para el gobierno, para que el gobierno considere la posibilidad de mantener los subsidios, los usuarios deberán cumplir con algunos de los siguientes requisitos: ser enfermos crónicos electrodependientes, tener como único ingreso una jubilación o pensión como haber mínimo, cobrar una pensión no contributiva, ser beneficiario de algún plan o algún programa social, son las asignaciones familiares, tenés que... por lo tanto, en estos lugares donde le sacaron los subsidios, no pasa mucho, salvo que por ahí en San Isidro está la Villa de Acá, que podría ser, pero igual a ellos no les pega este tema. Cobrar una pensión, bueno, como dije, no contributiva, recibir alguna asignación familiar, como dije recién, tener alguna discapacidad, estar exceptuados del ABL o contar con una vivienda precaria. Nada de cosas medias insólitas que esta gente, que no creo que lo vaya a presentar, pero bueno, son cosas que están pasando en el país y que Revolución Sonora te las quiere contar. Y por último, vamos a saludar a toda la gente que está escuchando, y hubo algunos mensajitos en el día de hoy. Por ejemplo, Noelia, nuestra productora, dijo: me llevaron a una fiesta en San Pedro, me dijeron que se reponía a las, y a las 4 de la mañana, como estaba todo cerrado, dormí con tres amigas en una estación de servicio y se tuvo que volver para Buenos Aires. Terrible. Analia Marian dice que una amiga la llevó a un bar llamado Dean con la idea de juntarse con un amigo que le gustaba. Dice que el lugar tenía la cerveza caliente. El amigo no apareció y encima su amiga se olvidó la plata, así que tuvo que pagar. ¡Ay, qué garrón! No, ahí se fue a re propósito. El famoso, me olvidé la billetera. Es pasa siempre. Pagamos que me dé te vuelva. Claro, mañana no existe más. Mentira. No. ¿Tenemos más? Ignacio Santelmo dice que le invitaron a una fiesta en un barco que estaba en Puerto Madero y que al rato les avisaron que el barco en realidad no iba a zarpar por desperfectos, pero que la gente se podía quedar igual. ¡Ah, qué garraba! ¿Para qué nos vamos a quedar acá? Quietos pagando una fortuna por cada trago. No, no existe. Y tiene razón, estás en un barco y el barco no va a ningún lado, no tiene onda. No da. Bueno, muchísimas gracias a la gente que escuchó Revolución Sonora. Nos vamos a encontrar el miércoles que viene a partir de las 23 horas. Muchas gracias a Federico Canessa en la operación técnica y en la operación, no, perdón, en la producción, desde su casa, Noelia Pagano, Florencia Brañeiro en cine y Esteban Armayor en deportes. Esto fue Revolución Sonora. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de Mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volvé a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Donde vos estás. Escribinos a conexionabierta@baneduc.edu.ar. Escribinos. O buscanos en Facebook. Conexión Abierta, donde vos estás.